cuáles son las noticias más importantes a esta hora, lo que tenés que saber a esta hora al menos de la mañana, y vamos a empezar con las noticias locales. Una de ellas, Lu, tiene que ver con lo que pasó ayer en el sur de la provincia, ¿no? Sí, más de 100 personas se congregaron y pidieron por la ley de humedales en el puente Rosario Victoria. Pidieron por el fin de la quema de las islas, al igual que hace una semana atrás. Uh-huh. Estas personas se congregaron bajo el lema "Que no me falte el aire, basta de quemas, ley de humedales, ya". La concentración comenzó en el Monumento a la Bandera y luego se fueron movilizando hacia el puente. El puente que une Rosario con Victoria. Exactamente. Y también pidieron para que sancionen a las personas que son las responsables de causar el fuego en este delta. Una de las marchas ambientales más importantes de la historia de la provincia. Nosotros estuvimos el año pasado en lo que fue la Marcha de los Barbijos, que fue una marcha realmente multitudinaria, una marcha que se hace anual, que fue la primera el año pasado. Este año se suspendió. Bueno, esta ayer hablábamos con la multisectorial, con Carlos del Frade, por ejemplo, y habla de una de las marchas más importantes en lo que tiene que ver con la cuestión ambiental, sobre todo en épocas de pandemia y sobre todo un sábado, ¿no? Y en épocas donde movilizarse no cotiza en bolsa. Vamos a estar hablando de eso hoy con Juan Cabandier. Hubo otra marcha también en Buenos Aires, pero este hablaba de otro tema. Sí, este fue un banderazo en el obelisco contra la reforma judicial. Esto sucedió ayer, los manifestantes se convocaron por las redes sociales y se fueron reuniendo en varios barrios de la ciudad. El pedido principal fue, el reclamo principal fue en contra de la reforma judicial que presentó esta semana el presidente Alberto Fernández y que bueno, consiste en descentralizar la justicia federal. Entre otras cosas, también aprovecharon esta manifestación para reclamar en contra de las medidas del gobierno por la pandemia, nuevamente. Sí, yo escuchaba ayer los argumentos. A mí me preocupa mucho la ausencia de argumentos. Que la gente se movilice está buenísimo. Que se movilice en época de pandemia no está tan bueno. Ahora, que te movilice sin saber por qué. Yo marcho contra la reforma judicial K, decía. Bueno, ¿y qué es lo que no le gusta de la reforma? Y que está hecha para liberar presos. El problema es, movilizarse está buenísimo. Uno ha usado los micrófonos muchas veces para decir que la gente en la calle es un buen mecanismo de presión para los poderes políticos. El tema es, en este momento, y con qué fundamentos, ¿no? Hubo ayer, en Alemania, 15.000 manifestantes antivacunas y por la libertad, se movilizaron en Berlín. ¿Qué hizo la policía? Desarmó la movilización. Dijo, usted no puede movilizarse porque está prohibido. En Berlín, no en Venezuela. En Berlín. No la dejaron movilizarse. Llegaron hasta un lugar y la policía dijo, se van todos a su casa porque si no vamos a reprimir, porque no se puede movilizar. Aparece otra vez la palabra. Imagínate. Imagínate acá. La última tiene que ver con la noticia internacional que está pasando en el mundo y esto también tiene que ver con el cambio climático. Sí, esto sucedió bueno en Centroamérica con el huracán Isaías, que se suma a la pandemia. Fue un fenómeno de categoría 1 que empezó el pasado jueves y dejó severas inundaciones en su paso por Puerto Rico. Además de árboles y postes caídos, viviendas anegadas y miles de personas sin electricidad. El viernes que pasó avanzó hacia el sur de las Islas Bahamas y actualmente avanza hacia Florida, que además es el segundo estado con más casos de coronavirus de Estados Unidos. Y el Centro Nacional de Huracanes advirtió el viernes a la noche que se trataba de una tormenta expansiva y que se desplazaba hacia el noroeste. Bien, y que en esta época del año siempre sucede y que tiene que ver con lo de Centroamérica y que tenemos también un ojo allí.